Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Por acá te saluda Isis Arcila. Anthony Varez, y hoy tenemos un programa dedicado a aquellas jóvenes promesas del metal, quienes van a llevar lo que es la batuta o la vanguardia de lo que va a ser esta nueva era en la época del metal y del rock. ¿Qué opinas sobre eso, Isis? Mira, sí, sabes que por ahí leí una noticia que supuestamente, un comentario aquí para empezar esta intro, supuestamente bandas como Papa Roach, bandas como se me olvidó, una laguna que me va a matar a todos, Foo Fighters, entre otros de esa época de los 2000, van a ser los futuros Metallica. ¿En qué sentido? En sentido generacional, porque los Metallica ahora están cayendo como que en la época de ya de sesentones para allá, para abajo, como los Rolling Stones. Y ya los Rolling Stones. Ajá, y los Rolling Stones ya están, bueno, que se van a desaparecer de este mundo, pues vamos a hablar claro. Sin embargo, vemos todavía que hay muchos jóvenes que, por ejemplo, en Venezuela, aquí en Carabobo, asisten, por ejemplo, a ver la banda Tributo Blacken, les encanta y se vuelven locos. También los tributos que realiza, por ejemplo, Otto con Guns N' Roses, Megadeth, y también les encantan. Entonces, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar entonces de estos jóvenes que están con sus nuevos proyectos y que, bueno, que es una nueva también forma de escuchar material fresco y nuevo. Entonces, damos inicio con la banda de Vended. Vended es una banda que hasta ahora está empezando a ser conocida por dos razones de peso, casi nada. Por el hijo de Corey Taylor, Griffin Taylor, vocalista de esta agrupación, y el baterista Simon Crahan, el hijo de Sean Crahan. Ah, ok. O sea, quiere decir que ellos dos están en la misma banda. ¡Qué chévere! Es correcto. Entonces, esta banda es prácticamente, tú sabes, los pupilos de Slipknot. Y bueno, con ellos también tenemos el guitarrista principal, Jeffrey Root. Yo pensé que era también el mismo guitarrista, no sé qué cosa, Root. Pero no es. Ya sé. Ya sé cuál es ese. Exacto. Y el bajista es Jeremiah Puck. Y el guitarrista principal y rítmico Cold Spella. Esta banda se conformó en Las Vegas, Nevada en 2018, obviamente por Griffin Taylor y por Simon Crahan. Esta agrupación, pues bueno, no se diferencia mucho de Slipknot. ¿Por qué? Porque tiene características muy particulares que se asemejan a la agrupación de sus padres. Por ejemplo, ellos mantienen como una estética no de máscara, aunque mantienen un diseño de maquillaje, tú sabes, muy particular y muy personalizado. Así que, Mudvayne, una cosa así. Es correcto, como Mudvayne. Entonces, la alineación consta de 5 diseños originales, como tenemos Skullface, tenemos The Clown, ya se está repetido, ya lo hemos visto. Ajá. El Jaguar, no sé, no lo he visto, de verdad que no lo he visto en las presentaciones, ya no he visto el The Fox y And The Wolf. Estas son la manera de ellos presentarse en su estética. Y bueno, y esta banda se ha caracterizado porque tiene una mezcla muy interesante de metal alternativo, rock alternativo, death metal, grindcore, groove metal, hardcore, heavy metal, metalcore, new metal, pop rock, post grunge, rock metal, shock rock, speed metal y thrash metal. Yo hago ese análisis de aquí que no sé qué entender. ¿Esa es una licuadora de qué? ¿O es que no saben qué hacer? ¿O si realmente hay que escucharlos y ver a ver si están haciendo una buena fusión? No sé. Pues ambas de verdad. Porque es una combinación muy interesante de elementos, de ritmo, de riff, de baterías, de estilo vocales muy, muy chévere. Y bueno, todo ello da ¿cómo se diría? Este licuado metal de todas estas cuestiones. Ok, aparte de ellos también tenemos que tienen unas características que son parte de sus espectáculos, como escupir fuego, escupir sangre, guitarras humeantes, disparar cohetes, levitar kits de batería y pirotecnia. Esto es una combinación de kits con Rammstein. Y bueno, entre otras cosas. Ah, y Motley Crue, porque bueno, la elevación de batería, eso es una idea de Tommy en su época. Bueno, que también lo hacía Joey Jordison en la época de Slipknot. Sí, y bueno, Mudvayne. Ah, y Mudvayne, correcto. Es correcto completamente. Entonces, Mira, tienen una muy buena presentación, un muy buen performance, no escapa de algo que ya se ha visto, pero como son jóvenes y ligan todas estas cuestiones, pues el resultado ha sido satisfactorio, tanto así que han tenido mucha aceptación por el público. Este año fue lo que el concierto del Notfest en Bogotá y fueron muy bien recibidos, hubo una buena química. ¡Ah, qué chévere! Griffin Taylor tiene mucho de Corey Taylor, es muy amable, es muy atento, tiene muy buena química con el público y de verdad que mira, le fue muy bien, o sea, la gente los aceptó de una manera muy chévere, pues no los aburrió, no los fastidió, fue muy bueno. O sea, que Corey Taylor hizo un buen trabajo como papá. Papito. Es correcto, porque hay videos donde se ve a Griffin en un poco más joven en presentaciones de Corey con su otra agrupación Stone Sour cantando. O sea, lo invitaba a la tarima, mira, hijo, ven, sube y acompáñame. Y el público se volvió loco y el chamo, mira, se destaca mucho. Pero sí tiene mucho esa herencia de Corey en cuanto a los limpios y los guturales. Tú lo escuchas y sientes así por allá un poquito a Corey Taylor. Ok, bueno. Debe ser que ha admirado mucho a su padre de su carrera de músico. O sea, el hecho de que, bueno, nació dentro de músicos y nada más y nada menos que viendo a Slipknot. O sea, es como que un poquito inevitable que no se le pegue algo a la influencia de ellos. Claro, se ve bastante marcado lo que es esa forma de cantar, porque bueno, me imagino que su papá ha sido todos estos años de su vida una gran estrella del metal, o sea, un rockstar. O sea, Corey Taylor no es ninguno por allí menor, ¿no? Ya estamos hablando de alguien de nivel. Entonces, bueno, el sonido fresco y único de Venden, pues esto anuncia una nueva era por su manera de ligar todas estas formas de estilos, que de verdad creo que satisface mucho el oído juvenil y bueno, que no se puede evitar de excluir o de evitar, ¿no? No se puede. Entonces se destaca, según ellos, de una manera muy furiosa, un pesado construido sobre los cimientos establecidos por la velocidad, la potencia y la precisión de la sección rítmica, con capas de guitarras feroces, solos que aplastan el alma y voces guturales pero melódicas que retratan las dificultades y las duras realidades de la vida. Claro, esto es de esta generación nueva lo que estamos viviendo, no era la generación de nosotros, entonces esto estamos como más enmarcados a esta nueva juventud y bueno, me parece excelente. Vende tuvo su primera exposición o presentación en 2020 cuando actuó en el festival virtual Puss of the Maggots del Notfest.com. Recordemos que el Notfest es una creación de Slipknot. Esto es un festival que va rodando por diferentes países del mundo y esto es realmente hecho bajo la iniciativa de Slipknot. No sabía, me enteré de eso. Es correcto. Su actuación en directo, filmada en Electric Theater, ha acumulado más de 100.000 visitas en YouTube y ha hecho que la banda se gane un montón de nuevos fans de todo el mundo, deseosos de escuchar más de este quinteto, porque obviamente es una banda que con todo lo que trae, pues llama la atención. Entonces tenemos que esta agrupación no tiene una gran producción discográfica, de por sí, revisando su página oficial, pues Vende tiene singles como tal. El primero fue el 2021 con Asylum, luego tenemos el 2022 con Dead to Me, luego tenemos como un tipo de LP, What Is, del 2021, tiene 5 canciones. Luego tenemos Burn My Misery, 2 temas del 2021. Y por último, Overall, un tema del 2022. Esto es lo que trae Vended. Y esto es con lo que bueno, ha llamado la atención. Espero que próximamente trabajarán en un álbum como tal, seriamente. Y esperaremos ese resultado de esta gira, de esta experiencia, para que entonces en el momento de ellos construir o sacar su álbum, pues ya tienen un sonido más definido, no tan licuado metal. Y bueno, nos vamos entonces por ahora con este tema de Vended Overall del 2022. Tú sabes que ese es un nuevo término que estamos inaugurando aquí en Robinado Podcast. Licuado Metal. Disfrútenlo. Rebobinado Podcast. Cultura Underground. Bueno, entonces espero que se hayan disfrutado la banda del hijo de Corey Taylor. Aquí Toño le gustó mucho, Anthony Paredes, así que bueno. Vamos entonces a entrar a otro tipo de género u onda, pero al mismo tiempo un género muy chévere, que es el que está haciendo nada más y nada menos que el hijo de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. ¡Qué peso!, ¿no? Nada más y nada menos que Eddie Van Halen. Y vamos a hablar justamente del hijo de Van Halen, que es Wolfgang Van Halen. La versión obesa de Eddie Van Halen. Sí, ay, qué malo, Anthony Pérez, pero sí, es gordito. ¿Gordito? ¿Gordito? Chavo, ese bicho es un pipote. Sí, bastante gordito. Pero viste la novia, ¿no? Obvio, los reales y la fama. Mira, vale, qué malo Anthony Pérez. Sí, sí. Pero bueno, sí, a pesar de todo, el chamo se ve muy, muy pana, muy amable, uh-huh. Carismático con el público y con sus fans, como lo hacía Eddie Van Halen justamente, su papá. Este chamo empezó siendo el bajista de quien reemplazaría al bajista que estaba en ese momento en la banda de Van Halen, dentro de los 2006, por allí aproximadamente, ¿no? A Michael Anthony se llama el bajista justamente. Comenzó tocando el bajo, desde muy pequeño le llamaba la atención todo lo que tenía que ver con la música, nada más y nada menos Van Halen constantemente haciendo música, hasta el punto de que este chamo terminó siendo multiinstrumentista, o sea, un multiinstrumentista muy bueno, ya se entendió el tema, ¿no? Ajá, muy bien, y bueno, el chamo empezó tocando o siendo el bajista en la banda. Pero él dijo de esta forma, yo lo manejé de una forma que me acercó un poco a la música, a las bandas, a los conciertos, a todo esto, pero no era lo que yo quería. En realidad yo quería tocar la guitarra, quería ser solista, quería ser guitarrista. Se parece, oye, vale, qué querida tan, y golpe tan bajo a los bajistas, se parece un poco a la guitarra, es algo parecido en cuanto a los dedos, pero no le llega a la guitarra. Yo veo, No. Ya próximamente con el siguiente joven ya vamos a quitar ese estigma, por favor. Así mismo. Entonces, bueno, comenzó a tocar la guitarra. Wolfgang resultó o ha resultado ser un muy buen guitarrista. Creo que no le llega lo de su padre, pero sí, se defiende muy bien, muy bien. Es compositor, es productor y hoy en día ha grabado el primer álbum de su banda llamada... Mammoth WDH, no lo voy a decir en inglés. ¿Mammoth? Ah, sí, una cosa así. Mammoth DWEH. WVH. Ahí está. Ah, ok. ¿Qué significará WVH? Supresión de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es eso? Bueno, no sé, pero busquen en Google. Entonces, bueno, resulta que este álbum, su primer álbum de Wolfgang, lo ha grabado él solito, todos los instrumentos. ¿Qué te parece? Ay, un multiinstrumentista, que no, ¿cómo no va a poder? A las dos guitarras, voz, bajo y batería. Y por supuesto, teclados también. ¡Canta! Canta. Él canta su propia música también. Nunca lo he visto cantar. Mira, canta muy bien, canta muy chévere. Y por ejemplo, esta canción que justamente donde grabó un video, donde sale, por supuesto, todos partes, por todos lados, tocando sus instrumentos, pues suena muy poderosa la música de Wolfgang. De hecho, me gustó. Estaba yo con mi patita allí y mi cabeza ahí tripeando. Y yo, coño, o sea, no había escuchado. De verdad que es muy buena la música de Wolfgang. De hecho, puede ser que Isis Arcila se vuelva un poquito fan de Wolfgang y el proyecto de Wolfgang, pero sí, está muy buena la música de Wolfgang. Así que hay que escucharlo, hay que seguirlo, de verdad que sí. Es que es más, vamos a estar claros, que tenía él alrededor de influencias, sí, la misma banda Van Halen y además todas aquellas bandas que estaban cerca de Van Halen. Ese niño, mira, y con su padre, siendo tan virtuoso, pues imagínate, o sea, qué animalada. Sí, entonces, bueno, nada más y nada menos se podemos imaginar, por supuesto, que su nombre fue puesto por el músico Wolfgang Amadeus Mozart, por Eddie Van Halen, por supuesto, y es hijo también de la actriz Valerie Bertinelli, por ahí fue que salió la compostura gordita. Esta actriz que es una actriz cómica de Hollywood, etcétera, que la señora es gordita, pues entonces bueno. Ah, sí, porque mira, hasta los últimos días Eddie fue delgadito. Y si vamos por la estética de la familia, el baterista que es su hermano, también es flaco, ¿no? Alex, ajá. qué mala lección. Mala. Mira, mira, mira, aquí andamos con Anthony Varez con gordofobia. Entonces, bueno, Wolfgang regresó a la escuela esperando graduarse en el verano del 2009, luego de tocar con su papá Eddie Van Halen y su banda. Se graduó un año más tarde, en el 2010, y aparece como el bajista de Van Halen en Guitar Hero, nada más y nada menos. Van Halen incluso reemplazando a Michael Anthony en la alineación pasada de la banda. Empezó su carrera musical como batería. Él empezó tocando la batería. A menudo se le veía ensayar a su padre y a veces intentaba tocar la batería de su tío Alex, tras el cual este último daba algunas veces algunas lecciones, algunas cosas. Bueno, nada más y nada menos que entre los Van Halen, el carajo no iba a aprender, mentira. Comenzó tocando la batería a la edad de 9 años, en su mayoría de forma autodidacta. Solo unas pocas lecciones de su tío. Y recibió su primera batería como su padre, de su padre, por supuesto, Eddie, como regalo en su 10º cumpleaños. Pasó algún tiempo de la guitarra al bajo y así sucesivamente. Toca teclados, como ya lo he mencionado. Y bueno, comenzó a activamente a participar en el proyecto de su padre. Hoy en día tiene este álbum justamente del nombre llamado Mammoth o Mammoth, WBH. Es del año pasado, es nuevecito, está reciente, 2022. Y bueno, ya ha sido incluso nominado a los Grammys. Wolfgang con su trabajo, así es. Bueno, no ha ganado hasta ahora ningún Grammy, pero bueno, creo que no se va a tardar mucho en llegar para allá. De verdad que el trabajo de Wolfgang está muy bueno. Es un chavo muy talentoso. ¿Sabes qué me llama la atención? Que este tipo de músicos generalmente son como que bajo tierra, o sea, no están en el mainstream. Ajá, exacto. Hay gente de repente en Estados Unidos, en el mundo de la música, que sí lo conocerá y seguirá su trabajo, pero en el resto del mundo, por ejemplo, acá, ¿quién conoce el trabajo de él? Yo creo que muy poquita gente, o casi nadie. Entonces es chimbo que, cónchale, gente que ya está, por ejemplo, nominada a los Grammy, y uno no conozca su trabajo, y siendo una persona tan talentosa con todo lo que ha hecho, pues bueno, gracias a este programa es que vamos a resaltar esos valores de esta gente. Están viendo. La música underground suena aquí, como es cultura underground, aquí en Rebobinado Podcast. Muy bien. Bueno, de hecho, como siempre, bueno, su padre Eddie Van Halen fue uno de los mejores guitarristas y por supuesto, valga la redundancia, ha sido muy comparado constantemente con su padre. Cuando lanzó finalmente su álbum completo, justamente, con su banda, por supuesto que está girando con otras personas porque es un poquito difícil que Wolfgang se multiplique en todos los instrumentos, ¿no? Al menos que use samples y pedales para todos los instrumentos, cosa que no creo, no es tan atractivo tampoco. Entonces, bueno, los músicos o fans de Van Halen lo han criticado porque no me suena mucho Van Halen, no era lo que esperaba. Ay. Dios mío, o sea, es el hijo, está haciendo su propia música. Él dijo, ajá, bueno, chévere, yo admiro mucho a mi padre. Ha lanzado algunos tipos tildes allí de algunos riff y cosas que él admira de su padre, de Van Halen. Pero tiene su propio estilo, es una nueva propuesta y una muy buena propuesta. Sí se nota que tiene sus influencias de Van Halen al escuchar su música, pero es mucho más poderosa. Incluso cuando él empezó a sacar singles en el 2016, que todavía estaba Eddie vivo, el mismo padre dijo, epa, siento un poquito de envidia, la música de mi hijo está muy buena, suena hasta pesada, suena, me tripeo la música, es mismo padre. Entonces van a venir unos loquitos allí, no, pero tú sabes que no me suena Van Halen, entonces no voy a... Ay, por favor. De verdad, ¿qué opinas tú, Anthony Varez? Pero por Dios, o sea, yo me quedé así como que... viejitos, vaya para allá. Porque me imagino un poco de ese, señores sexagenarios y setenteros ya, no sé, digo yo. O sea, yo basta, ya fuera, escuchen nueva música. Claro, es cierto, porque no puede vivir Wolfgang en la sombra de su padre. Entonces, ¿qué va a tener de original? Nada. Y eso es frustrante. Tú como músico debes crear lo tuyo, lo propio. Y estamos claros que no es Van Halen, es Wolfgang con su proyecto Mammoth. Entonces, es ilógico que estén pensando de esa manera. Es más, deberían dar gracias porque todavía tiene elementos de Eddie. Y aún así, vamos a recordar, por ejemplo, lo que fue la celebración de la despedida de Taylor Hawkins en Inglaterra con lo de Foo Fighters. Ajá, sí. ¿Y qué fue lo que tocó? tocó Van Halen. Ajá. Entonces, conchale, bueno, miren, tomen, ahí están, soy el hijo, chévere, estoy tocando para ustedes, pero ya, papá, porque esto es un momento especial, a Taylor le encantaba Van Halen, pero yo, fuera de este escenario, yo me tengo que desligar de la sombra de mi padre, entonces tengo que hacer algo propio, y es lo que verdaderamente debe hacer, y él tiene que ver su camino, él tiene que hacer como que el legado de su padre, pero partiendo de él mismo, haciendo algo original, no copiándose. Esos señores, por favor, mantengan la mente abierta ante esto. Es música diferente, es música nueva. Y si su padre, antes de morir, ya lo catalogaba como algo, cónchale, nuevo, pesado, que es algo actualizado, pues genial, chévere. El legado de Van Halen continúa, porque sé que, y como lo ha mencionado, dices, tiene todavía elementos de su padre allí. Tiene los elementos, entonces, es como que, wow, como escuchar a él, pero representado en Wolfgang. Genial, perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a escuchar un tema de Wolfram con su proyecto Mammoth. WVH, lo pueden conseguir. Y justamente el tema que vamos a sonar acá en Rebobinado Podcast es parte del video que le estaba mencionando, donde ya sale grabado varias veces tocando todos los instrumentos. Se llama Don't Back Down. Así que tripénselo, porque de verdad que la música de este chamo está muy buena. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. apuesto entonces a que le gustó la música de Wolfgang Van Halen. De verdad que, o sea, está muy, muy chévere, está muy chévere. Y por favor, escuchen nuevo metal, nueva música. Vamos a apoyar a estos chamos que, bueno, que son el relevo, el futuro, porque no podemos dejar morir al rock. Es correcto, la herencia de Van Halen está ahí presente y las ideas nuevas, actualizadas, pues también están presentes. Por ende, vamos a escuchar de mucho de esto, así que vamos a radiar un poco este material también por Planeta Radio, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro que sí. Para que siga escuchando. Bueno, señores y señoras, jóvenes y jóvenes, continuemos con Tai Trujillo. Ya va, paréntesis, también por ser en Rock Radio. José, por favor, recibe la música, gracias. Saludos, José. Vale, vale. Continuamos entonces con el hijo de Robert Trujillo, que es un chico que ha sido muy conocido, muy famoso, por el hecho de haber estado en la gira de Korn a la edad de 12 fucking años. ¿Qué? Mentira. ¿En serio? 12 años. Por eso es que fue tan, tan impactante la imagen de ver un chico, claro. Cuando vemos un muchacho cabello largo con ese estilo, uno piensa que es mayor y de repente se vea pequeñito porque, bueno, el chamo no creció. Pero es que en verdad el niño cumplía con su edad, la estética. Era bajito porque tenía 12 años. Y bueno, hizo esta pequeña suplencia a pequeña banda como Korn y se ganó el respeto de mucha gente. Bueno, pero vamos a estar claros. Tampoco es que hablando aquí paja, pero, o sea, sí tiene su técnica, pero tampoco es que, ay, wow, el bajo de Korn, o sea... El bajo de Korn, lo que siempre le ha llamado la atención a todo el mundo es que es pesado. Es el peso del bajo. No, me imagino que no tiene tanto tecnicismo dentro de mi conocimiento como bajista, porque a nivel de, no sé, un bajista ya súper famoso que te quedara no sé cuántos miles de tapos y riffs y la verga, o sea, no lo hace bajista de Korn. Así que me imagino que un prodigio como este chamo pudo haberlo hecho. Es correcto, pero también veo la otra parte de enfrentarse a una gira y a un público tan grande como el que tiene Korn. También, por supuesto, claro. Ahí sí le doy un poco de mérito. Bueno, vamos a ver. Este muchacho es un chico que nació en el 21 de julio del 2004. Signo astrológico, Cáncer. Lugar de nacimiento, Estados Unidos. Edad actual, 18 años. Es un chamín todavía, pensaba que era... Okay. Claro, este es un chiquitico pues ya, no como uno que ya es un viejo. Bajista estadounidense, famoso por desempeñarse como el bajista de la gira de las superestrellas del metal alternativo. Mala etiqueta, metal del New Metal, Korn en el 2000, en lo que fue la época del 2000. Apareció en los titulares por tener tan solo 12 años cuando se embarcó en una gira con la banda. Bueno, ya esto lo comentamos y fue algo impresionante. Mira, en realidad tú entendiste de que le quité méritos al bajista de Robert Trujillo. No, al bajista de Korn. De ese fue que hablé. Es correcto, si vamos a comparar, pues Robert tiene más nivel. Mucho más nivel, exactamente. Bueno, comenzó a tocar el bajo a los 6 años. Y está influenciado por bajistas como Jaco Pastorius. Son bajistas de jazz, de música folk, de funk. Y de paso, bueno, es un tipo de esos años 60, 70, cuando experimentaba mucho con el bajo. Ok. Está loquito. Se ha presentado como miembro de la banda The Helmets, que han tocado en festivales como Lollapalooza. Es decir, que este chico no perdió tiempo. Ya veo. Tyler Trujillo no solo tiene el potencial de ser una estrella, sino que ya lo es. Estas son palabras ya de revistas, okay, que lo catalogan de esta manera. El joven hijo del bajista de Metallica, Robert Trujillo, ya ha tocado para bandas como Korn o Suicidal Tendencies, al mismo tiempo que ha fletado sus propios proyectos como Otto o Feed the Beast. Pues, mira, escuché Otto y me encantó, de verdad. Es un trío que tiene un power, tiene un estilacho, no es complicado, no es... No, nada de eso, no es nada así tampoco... Matraca tampoco, es un estilo bien chévere, bien brutal. Me encantó, de verdad. Lo cierto es que, pese a ser hijo del bajista Metallica, Taylor no se enamoró del bajo por su padre. O sea que papá nunca me llamaste la atención, no eras mi héroe. ¿En serio? Bueno, claro, me imagino obviamente que por Robert Trujillo fue que este chamo tuvo su bajo a los 6 años y estudió y toda la cosa. No, tampoco fue así. No puede ser. Robert Trujillo, ¿qué hiciste allí con tu hijo? Que explícame qué fase de la crianza estuviste. Como todo padre responsable, dejó que su hijo decidiera. Así debe ser. Ok. Tyler comenta: empecé a interesarme por el bajo cuando tenía unos 7 años. Antes había intentado tocar la guitarra, Y eso fue lo que lo enamoró. Okay. Y me di cuenta de que no era lo mío. Él explica: me interesaba más tocar con el batería detrás, mientras la guitarra hacía solos. Al principio pensaba que todos los solos eran difíciles que tocar con la guitarra. Así que me dije, quiero tocar el instrumento más sencillo. Y bueno, pensé que el bajo era el instrumento más sencillo en ese momento. Puede que sea más sencillo con cuatro cuerdas, pero en realidad creo que es igual de complicado. Es un chamo que ya ha ido evolucionando mentalmente en cuanto a instrumentos. Okay. Dicho esto, pues la música de su padre le inspiró una vez que agarró el bajo. Recuerdo que cuando escuché por primera vez Violent Funky de Infectious Groove, esa introducción me hizo coger el bajo. Revela antes de profundizar en la canción con su instrumento. Sin embargo, Ty tuvo que empezar a tocar con algo más fácil. Ya apareció Welcome to the Paradise de Green Day, que aprendió en clases extraescolares. Aquí el chamo estamos viendo que empieza como que, tú sabes, un poquito más agresivo. Eso sí, vamos a estar claros, Ty ha aprendido sobre todo por su cuenta. Pese a haber pedido consejo en más de una ocasión, adivina de qué canciones con su padre. Anestesia, por Intit, el famoso solo debajo de Cliff Burton del disco Kill 'Em All. Nada más y nada menos. Es correcto, ahí sí, papá, mira, soy un asco, enséñame por favor. Y el papá como que, me imaginé que ibas a llegar a mí algún día. Exacto. Arrástrate. Entonces, bueno, por supuesto, Ted también ha compuesto por su cuenta y ha hecho pues una introducción debajo para la serie de Ghost Rider. La película Ghost Rider, la serie. Ah, ok, ya, ok, chévere. Entonces, él fue el que hizo ese intro, pues, como tal. Lo estamos viendo que en esta faceta el chamo también se ha popularizado en cuanto al cine o a la televisión. Comenzar con el proyecto Otto también ha ayudado mucho a Taylor a desarrollarse como artistas, pues esto le ha ayudado a, tú sabes, a crecer, a crear más su estilo y su personalidad. En este caso, bueno, tenemos también que como Vended, y como Wolfgang no tiene una producción tan larga, solamente con Otto ha tenido dos producciones. Otto 2020, que lleva el mismo nombre. Este nombre de Otto no es con 2T, es con 3T, para diferenciarse de otras agrupaciones. Y el segundo disco, Life is a Game, del 2023, el más reciente. Mientras que con la agrupación Feed the Beast, tiene el álbum Venganza, del 2022, y Silent Hearts, del 2023, que es un EP de unas pocas canciones. Entonces, bueno, podemos aprovechar de escuchar este joven talento que está empezando a crecer con sus 18 años actualmente. Tiene dos agrupaciones, ya ha girado con bandas gigantescas. Su padre es obviamente Robert Trujillo, donde recibirá muchísimo apoyo. Y de verdad que la propuesta musical de estas agrupaciones son muy interesantes, escapan de lo que estamos escuchando actualmente, más que todo aquí en Venezuela. Así que bueno, dense la oportunidad. Y bueno, vamos a escuchar entonces un tema de la agrupación Otto con la canción Right Love, así que disfrútenla. Así mismo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. What you making in my fatality? I love. Y bueno, entonces luego de sorprendernos con el hijo prodigio de Robert Trujillo, que está ahí. Bueno, entonces vamos a escuchar acerca del hijo de nada más y nada menos que el vocalista de, yo pienso que comercialmente y popularmente, la banda más famosa de metal, que es Metallica, por supuesto. Este vocalista Jane Hetfield, pues sí, tiene un hijo, tiene otros más, por supuesto, pero un hijo que se ha dedicado a la música al igual que su padre, llamado Castor. Es baterista de la banda Bastardne, e hijo, por supuesto, de este señor Jane Hetfield. Participó junto con sus compañeros de la agrupación El Rock on Lounge in Savannah, en Georgia. Cada vez estos nombres aquí, estas bandas chamos nuevos, están como que más raras todavía, ¿no? Así como el mamut de Wolfgang. Ajá. El joven músico habló por un medio local sobre las comparaciones con su padre. A ver, aquí hago un inciso. Castor no en base a mi apreciación y a mi investigación, no ha hecho grandes cosas todavía a nivel musical, a nivel de álbumes, etc. Sin embargo, es un buen baterista, se nota que es un buen baterista, tiene unas buenas influencias musicales, ha tocado en festivales bastante grandes para el conocimiento de su banda, principalmente allá en Estados Unidos. Es como decir No, nada que ver, es como decir, no sé, un Gilman acá. Ah, ok. O sea, banda reconocida, etcétera, pero todavía no tan grandes así como, por ejemplo, un Lollapalooza. Oh, ok. Bueno, en primer lugar, por supuesto, habló sobre la integración con sus compañeros, el estilo de la banda. El estilo de la banda, ellos no lo consideran como algo definitorio. Incluso, bueno, voy a colocar, por supuesto, un tema de ellos. Es, no sé cómo comparárselo, es como metal alternativo, con rock alternativo, con algo de grunge. Pero al final no es tan pesado o tan metalero como sería Metallica. Se puede tripear, se puede digerir, se puede escuchar. Sí, se puede tripear, se puede digerir, sí, de verdad que sí. Es más gusto grunge, pero medio comercial. O sea, sinceramente, es algo. Sí, es una propuesta distinta. Es algo tripeable, tú lo puedes disfrutar, chévere. Pero bueno, o sea, incluso a la productora de este programa, a Karen Rodríguez, le puede gustar bastante, algo ligero, como a ella le gusta. Pero, por ejemplo, nosotros acá, que somos un poquito más rockeros, metaleros, más pesados, me gustó mucho más el proyecto de Wolf. Ya, lo dije claro. Pero bueno, en fin. A ver, crecimos en diferentes lugares y todos crecimos escuchando diferentes tipos de música, por lo que tenemos nuestras propias voces, lo cual es genial y se unen de una manera interesante. Incluso hemos intentado precisar nombrar el género de nuestra música, es difícil no hacerlo o hacerlo. No creo que sea necesario, pero para la publicidad la gente quiere saber de qué se trata, pero no lo sabemos, ellos mismos no definen su propio estilo. Todos somos hijos de nuestro padre. El mío resulta ser muy exitoso en la industria en la que estamos. No es molesto, pero sí es un poco molesto cuando la gente trata de compararnos, porque obviamente somos nuestra propia gente y él es su propia persona. ¿Entendí? Lo mismo que le pasó a Wolfgang. Querían el mismo resultado. Como eres hijo de tal persona, tienes que hacer algo semejante o parecido. No puede ser así. Exacto, así mismo, pero bueno, sigo acá, por ejemplo, las cosas que dijo este chamo. Hacemos nuestro propio tipo de música. En la red, cuando buscas a nuestra banda, la cara de mi padre está por todo el internet. Obvio. Y me resulta poco extraño. ¿Uno? O sea, es la cosa, cuando yo investigo esta cosa, ¿cómo que te va a parecer extraño? Es lógico. Sobre todo la comparación, sobre todo que el chamo se parece bastante. Hoy en día tú buscas fotos de Castor y el chamo se dejó crecer. Creo que se pintó el cabello de rojo. Parece que fuese como rojizo y se dejó mucha barba, mucha barba así larga, así como que ya basta la comparación con James Hetfield, con mi papá, ya no me quiero parecer más a mi papá. O sea, lo veo con esa intención, de verdad, el estilo, el look que luce este chamo hoy en día. Somos nuestra propia gente, sigue con este diálogo, y queremos abrir nuestro propio camino, no intentamos aprovecharnos del éxito de nadie. Ahí difiero. Es inevitable que se escape del éxito de James. Es inevitable. Nada más y nada menos que la banda más comercial y más popular del planeta, que es Metallica. Pero ya tenía entendido que James estaba como que a cargo de ellos, era como su manager, algo así. Algo así, sí los ha apoyado, pero al mismo tiempo él ha dado a entender como que no. Entonces, bueno, es un poco confuso el discurso de esta chama, de verdad que sí, así como que... Pero bueno, en fin. Bueno, si ustedes ven justamente el disco y el tema que justamente les voy a decir, valga la redundancia, acerca de estos chamos, pues pueden ver el video de esta canción que vamos a sonar ahorita en Rebobinado Podcast. Se llama, ¿cómo se llama? Bastard Dame. Se llama Wealthy Fantasy. Por eso quería que tú lo pronunciaras. Y bueno, sí. Bueno, de hecho, particularmente la voz del vocalista es una voz muy, muy profunda, muy, muy, muy entre cultural, hablando de lírico. Y eso que el proyecto es medio grunge. Sí, exactamente. No, se salió el grunge típico de la voz de Eddie Vedder, de Chris Cornell y de esa gente. No se parece. O sea, si es una voz bastante, a ver, que se puede acercar a un barítono. O creo que es barítono, en realidad es barítono. Pero no se parece o comparación con esta gente, no, nada que ver. Ah, no. Pero le digo que bueno, tú ves la cara y escuchas la voz y parece que parece un tipazo ahí, no sé, de 40 años, de 40 y pico de años, no, nada que ver. Entonces, bueno, el video también es interesante y pueden ver justamente a lo que me refiero del cambio de que tuvo Castor para que no le hicieran, ya es que se nota, comparación con su papá, porque chamo se parece. Cabello amarillo y todo, aquí está como que medio rojizo y el coñazo de barba que ahora tiene en la cara. No, me escuché entonces esta canción post-grunge. Uh-huh. Así mismo, bueno, disfrútenselo aquí en Rebobinado Podcast. Rebobinado Podcast, cultura underground. We all went dry when the money tree died. I tried to save it, but I think they lost too much of that paper. Oh, I'm hated by my neighbors. Pink polos and road shoes. I ride my motorbike in a golf field in the chartreuse. We'll be right back.